10:30 de la mañana, ya 10:29. Y vamos a abrir la página regional para ponernos en contacto con el colega periodista, profesor también, Agustín Fontaine, desde la cooperativa Viaraba de Capilla del Monte, una radio muchas voces. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo andan ahí? Y acá estamos, che, sobreviviendo, aguantándola. Pero bien. ¿Todo por huerta? Todo tranquilo por huerta. Ha salido un sol espectacular. Mira, y acá también bastante soleadito, lindo. Ayer estaba con sol, pero con viento fresco. Hoy lindo ya el clima nuevamente. Agustín, te llamamos porque queremos saber cómo está Capilla del Monte. Sabíamos que había algún conflicto con municipales. No sé si eso se resolvió, en qué ha quedado. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo se recupera luego del caso Basaldúa? Algo que ha quedado como una llaga abierta, con la incertidumbre. ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo se vive en este momento esta cuarentena, esta flexibilización de cuarentena en Capilla del Monte? Bueno, son tres puntos ahí importantes que vos nombrabas. Por un lado, el paro de los municipales. Un conflicto bastante rudo en este momento, digamos, porque la recaudación de la municipalidad es muy baja, no hay recursos con los cuales pagarle a los empleados municipales, pero sin embargo la decisión de los empleados ha sido pedir, por lo menos, digamos, empezaron con el 100% del sueldo y abrir un poco la puerta a la negociación, ¿no? De todas maneras, lo que dijeron varios empleados municipales, sobre todo, digamos, delegados en la conferencia de prensa, es que no encontraron en el municipio una voluntad de diálogo y de buscar más bien una solución en conjunto, ¿no? Uh-huh. Es la percepción que tuvieron ellos, y eso quizás es lo que más les molestó a los empleados. Habían recibido un 22% del sueldo. Para recordar un poco ahí y contextualizar, Capilla del Monte viene muy baleada, muy vaqueada. ¿Hace con cuánto tiempo que arrastra esa situación? Los trabajadores, ¿no? ¿Hace cuánto que arrastra una situación compleja desde lo político y lo económico el municipio, no es cierto? Sí, sí, específicamente desde el año 2015 en adelante, la cuestión económica, pero si nos remontamos a unos años atrás, también había sido destituida Rosana Olmos en el año 2011. Después, bueno, estuvo el primer gobierno radical después de Roxana Olmos, y después entró la gestión Cambiemos en alianza con digamos, el gobierno radical. Continuó el mismo intendente, que es el que renunció, y ahí pasaron los cuatro intendentes. Bueno, todo un lío que es un poco complejo de entender para nuestras localidades, pero el que ocurrió en Capilla, ¿no? Y eso ha sido también que hemos tenido muy malas gestiones durante varios años, con lo cual el intendente actual, Fabricio Díaz, con el que ustedes hablaron hace unos días, sí, entró como con mucha dificultad para pagar los sueldos, intentaba de alguna manera acomodar las cosas con una temporada no grandiosa, porque en ningún lado fue grandiosa, pero con un poco más de expectativa, hasta que, bueno, llegó ahora el tema de la pandemia, cuarentena obligatoria, y un municipio muy centrado en el turismo, o sea, una localidad muy centrada en el turismo, sí, con políticas municipales muy centradas en el turismo, bueno, ahora se siente muy golpeada, ¿no? No es que esté muy diversificada la economía en este momento, y así como todo el país y todo el mundo, digamos, está en una etapa de retraída, digamos, de la economía, acá, que es una localidad turística, se ha notado mucho, ¿no? Entonces los ingresos del municipio están siendo muy bajos. Estamos más o menos en 3 millones de ingresos, con egresos de 4 veces más, ¿no? De cerca de 12 millones. Entonces, bueno, si lo mensual trae un déficit del 75%, no hay por dónde pagar a los empleados, ¿no? Aún con todos los empleados, digamos, bueno, digamos, si bien quieren el 100%, dicen, tenemos que ir por lo menos a un piso de 60-70% para, bueno, para tener, digamos, la comida en la casa, y por eso hicieron el paro, ¿no? Sobre todo muchos de los empleados tienen tarjeteada, digamos, varias compras, y la plata que les entra por sueldo directamente se la lleva a los bancos, ¿no? Así que, bueno, un conflicto complicado en este momento, aunque la repercusión, digamos, de que no esté funcionando el municipio no es tan grande, porque en realidad hay muchos empleados que no están pudiendo ir a trabajar al lugar, ¿no? O sea, si bien recolección de residuos y algunas otras cosas más están trabadas, otras cosas del funcionamiento del municipio no, digamos, ya hace un mes y algo que estamos sin actividad, como en todos lados, ¿no? Claro, claro. Coincide la cuarentena con la situación, pero bueno, y uno imagina que tampoco la provincia, que generalmente es salvataje para los municipios, hoy la provincia está en una situación similar, así que mucho no podrá hacer tampoco. Sí, sí, bueno, la provincia hizo un, digamos, un aporte ahí apenas fue el primer paro, que fue en enero, con el, digamos, el intendente asumió en diciembre, y en enero ya tuvo el primer paro, y de alguna manera la provincia adelantó coparticipación y pudieron hacer ahí el primer pago, que fue el pago después de un conflicto de más de una semana, ¿no? Que, bueno, fue muy criticada por el municipio porque recién empezaban y todos sabían que las cuentas estaban muy molidas, pero igual tuvieron un paro, ¿no? Que fue una opción, entiendo yo, también de los municipales, de marcar la cancha, decir, bueno, la prioridad son los sueldos. Para, digamos, para contextualizar un poquito más, nomás, es que la masa salarial representa muchísimo de Capilla del Monte. Entonces, digamos, hay una necesidad de alguna revisión de qué modo se pueden repensar los ingresos del municipio para que no se coma todo, digamos, el pago en salarios. Y en estos tiempos de pandemia todavía es más complicado porque los ingresos son bajísimos, entonces queda muy desfasado, como lo decía recién. Agustín, bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Sí, sí, ese era uno de los temas que queríamos saber, la novela económico-municipal de Capilla del Monte, que nunca deja de sorprender. Sí, más o menos ustedes le pueden hacer como una actualización cada 2 meses y siempre el conflicto es que vuelve, ¿no? Siempre con más o menos distintos igual. Distintos nombres, distintas caras, pero más o menos hay algunas cuestiones que conviven, ¿no? Agustín, ¿cómo está la comunidad de Capilla del Monte a pocos días de haber superado el caso Basaldúa, que todavía quedó en la nada, no sabemos nada? ¿Qué dice la gente? Bueno, superado es un término que justamente no lo hemos hecho. Sí creo que se están activando algunas cosas al respecto, digamos, no tanto por el caso mismo, sino por las situaciones de violencia de género, ¿no? Superar estas cosas no es que se superen tan fácil, porque es una persona que no está, una vida que no está. Asumir y mucho hallazgo, dolor, sí. Tanto sí. Pero bueno, sí reconocer que se han activado algunas cuestiones, y ahí los retrotraigo a la nota que hicieron ustedes con el intendente Fabricio Díaz, que hace un tiempito le preguntaban si había articulación con las organizaciones de género, claro, de Capilla del Monte, y él de alguna manera decía que sí, pero no era tan cierto, y al poquito tiempo ya se dio una reunión con todo el Movimiento Plurinacional de Mujeres, donde le plantearon al intendente varias cuestiones y él se comprometió a poder realizarlas, ¿no? Me parece que eso fue muy importante. Todavía no hay grandes cosas, sí, la intención de armar un punto mujer, que sería como algo parecido al polo de la mujer, pero con menor presupuesto y escala, porque vieron que los polos están en localidades un poco más grandes, en este momento, si no me equivoco, en Cosquín y en Cruz del Eje. Pero bueno, a la vez le pidieron algunas otras cuestiones, como poder tener una casa para atención que esté por fuera de lo que son las oficinas municipales, donde, digamos, si hay personas en situación de violencia de género, quedan súper expuestas y van ahí a la oficina municipal. Claro. Entonces tener una casa por separado y algunas otras cuestiones más de presupuesto y también de comunicación, ¿no? De, bueno, cómo se van a comunicar estos casos, porque una de las cosas que llamó la atención fue un gran silencio del municipio respecto de lo que era el caso Cecilia, ¿no? O sea, sí, durante como varios que días eso nunca pasa, y ahora como que tiende al olvido, ¿no? Lamentablemente. Sí, pero sobre todo en el tiempo de búsqueda el municipio no dijo nada, y eso molestó también bastante a algunos comunicadores e incluso a los movimientos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Digamos, una cosa que para aclarar es que recién esta semana tanto el abogado de Lucas, que es el único detenido e imputado por el momento, como la abogada de la familia Basaldúa pudieron acceder al expediente. Ayer recién Daniela Pavón, la abogada, pudo acceder al expediente. De hecho, nosotros ahora vamos a comunicarnos con ella en la radio para ver un poco cuál es la estrategia que preparan a partir de eso, ¿no? Pero, bueno, todavía no tenían mucho dato del expediente. Sí, nos dijo el abogado ayer que Lucas se encuentra bien, está en el penal de Cruz del Eje, que está muy angustiado, pero que está bien de salud y demás, el detenido. Y por lo que supimos ayer es que también se están haciendo pericias, o se le ordenaron hacer pericias a Mainardi, que es la persona de la casa donde he visto a Cecilia. Claro. Que en principio habían descartado por esa vía, pero ahora al parecer habrían indicado un pedido de ADN. Ajá. Eso medio por el momento es lo que se sabe. Lo que no se sabe es si ya están los resultados, o por lo menos yo no tengo esa información, los resultados de ADN del único imputado, para ver si hay, digamos, hay alguna participación de él en el caso, ¿no? Uh-huh. Sí, los padres de Cecilia dicen que ellos no creen que sea él o solo él, que no creen que lo pueda haber hecho una sola persona y que se está cubriendo a más gente, ¿no? Bueno, pero eso hace pensar, bueno, una situación más compleja, ¿no? Si estamos hablando de un encubrimiento, un ocultamiento, ¿quién estaría cubriendo? ¿Qué pasó con el caso Mariela Natalí, Agustín? Eso fue una mujer que hallaron sin vida en inmediaciones del dique Los Alazanes y hasta ahora no tuvimos información de qué fue lo que pasó. No sé si ustedes ya saben qué fue lo que pasó con ese caso de la mujer que hallaron sin vida en el mes de febrero. Sí, bueno, no saber exactamente qué fue lo que pasó, no. Sí sabemos que, bueno, que fue encontrada en una zona muy escarpada, muy difícil de llegar, y que había muerto ahogada, digamos, por haber quedado sumergida en el agua, en una zona de agua muy bajita. O sea, no es que era una olla, sino un cauce muy chiquito, un hilito de río. Lo que no se sabe todavía con mucha claridad, y sé que estaba trabajando gente del CONICET en ese tema, y eso es los momentos previos a la muerte, ¿no? Porque, digamos, ahí hay dos opciones, una o varias tal vez, pero, digamos, una es que alguien la haya sumergido en ese lugar donde es difícil que alguien se ahogue. Otra es que ella se haya estado en alguna altura, en alguna piedra o algo, y se haya desvanecido y no se haya podido levantar. Pero bueno, ahí sobre eso estaban como las dudas. Yo no soy un perito como para poder dar ese dato, pero sí que había ahí dudas de cómo había sido el momento de la muerte. Y después lo otro que estaba el CONICET también investigando un poco, y no sé bien qué otro personal de medicina forense, es si, digamos, de la data de la muerte coincidía más o menos con los últimos días, es decir, cercano al día 15, que fue más o menos cuando fue encontrada, o se había muerto un tiempo antes. La primera apreciación que hizo Medicina Forense fue que había sido pocas horas antes del hallazgo, pero eso igual genera un poco de dudas de entonces dónde estuvo todos los días previos, ¿no? Claro. Si es que estuvo en otro lado y después se liberó de ese lugar o se escapó de algún lugar y terminó muriendo, porque es difícil que con tanto operativo de helicóptero, drones y demás, si estaba viva no la hubieran encontrado, ¿no? Claro. Porque uno termina de alguna manera haciendo una seña, ¿no? Pero bueno, de todas maneras no se sabe, porque según las condiciones de la temperatura del agua y eso, cambia un poco ahí la percepción sobre la data de la muerte. Muy bien, Agustín, muchas gracias por tu tiempo. Seguiremos, bueno, de alguna manera te volveremos a llamar para saber cómo sigue la situación, sino también con CDM Noticias para saber lo que está pasando en Capilla del Monte, las diferentes novelas de la realidad cotidiana capillense. Bueno, muchas gracias a ustedes, ahí nos estaremos comunicando también por este caso, ahora enseguida vamos a hablar con la abogada, y bueno, seguramente habrá un poco de novedades en estos días, porque el acceder al expediente también permite planificar un poco las estrategias de defensa y demás. Así es, entonces, bueno, muchas gracias entonces. Gracias y saludos a toda la audiencia de Huerta. Conversamos con Agustín.